Ok, sí, chicos, se solicita un caballero aquí en la tarima. La Wizard quiere menear su cintura. Ok, sí, tremenda, solicito un caballero, pero que lo sepa mover. Tómala que es tuya, tómala que es tuya, tómala que es tuya. Agárrala, agárrala, agárrala. Suave, suavecito papi, suave, suavecito papi, suave. Para abajo papi, para abajo, para arriba papi, para arriba. Culea papi, culea, culea papi, culea, culea papi, culea. Terremoto, terremoto, trono, trono. Traca, raca, traca, traca, raca, traca, traca, traca, raca, traca, traca, traca, raca, traca, traca, traca, raca, traca, traca, traca, raca, traca, traca, traca, raca, traca, traca, traca, raca, traca, traca. Vengo, vengo, violenta. Vengo, vengo, violenta. No sé cómo esta chica que te baila en cámara lenta. Vengo, vengo, violenta. Vengo, vengo, violenta. No sé cómo esta chica que te baila en cámara lenta. Demuéstralo, Wizard, demuéstralo. Demuéstralo, Wizard, demuéstralo. Si tú quieres que te lo demuestre, te lo demostraré. Filosofía cuando te canta, te canta el reggae. Para todo ese chico que lo quiera mover. Filosofía cuando te canta el reggae. Para todo ese chico que lo quiera mover. Mira esa tremenda como lo culea. Mira esa tremenda como lo menea. Mira esa tremenda como lo culea. Ay, uy, ay, uy, uy, ay, uy, ay, ay, uy. La tremenda ya llegó. Para todo ese chico que lo quiera mover. Muévelo papacito y escucha la tremenda que te viene a cantar. Muévelo papacito. Escucha la tremenda que te viene a cantar. Tómala que es tuya, tómala que es tuya, tómala que es tuya. Agárrala, agárrala, agárrala. Suave, suavecito papi, suave, suavecito papi, suave. Para abajo papi, para abajo. Para arriba papi, para arriba. Culea papi, culea. Vengo, vengo, violenta. Vengo, vengo, violenta. No soy como esas chicas que te bailan en cámara lenta. Vengo, vengo, violenta. Vengo, vengo, violenta. No soy como esas chicas que te bailan en cámara lenta. Demuéstralo, Wizard, demuéstralo. Demuéstralo, Wizard, demuéstralo. Si tú quieres que te lo demuestre, te lo demostraré. Si tú quieres que te lo demuestre, te lo demostraré. Traca, raca, traca, traca, raca, traca, traca, traca, raca, traca, traca, traca, raca, traca, traca, traca, raca. Te pongo a mover, no importa quién te cante. Es una mujer, filosofía cuando te canta el reggae. Para todo este chico que lo quiera mover. Filosofía cuando te canta el reggae. Para todo este chico que lo quiera mover. Mira esa tremenda como lo culea. Mira esa tremenda como lo menea. Mira esa tremenda como lo culea. Ay, uy, ay, uy, uy, ay, uy, ay, ay, uy. La tremenda ya llegó. Para todo este chico que lo quiera mover.